danzar. El gato en su buen bailar, baila un danzón liviano. El ratón se subió al guano y dijo bien placentero que ahora si quieren bailar, búsquense otro timbalero. ¿Cómo? ¡Ay, candela, candela, candela me quemo ahí! ¿Pero qué hay? Chao.